Síguenos en Twitter en @FueNoticias. Todo el universo informativo de Puebla capital y sus municipios. Descubre el acontecer de Puebla @FueNoticias.